Oye, medita tú en la sangre de Jesucristo. Tú me haces un favor. Cata, llama llave. Hebreos capítulo 7. Quiero hablar. Estoy en una serie de enseñanzas que hemos titulado como Diga el poder de las ofrendas. Y el domingo pasado hablaba con ustedes, o Dios hablaba con nosotros, de que las ofrendas tienen fundamento, ¿verdad? Y que un fundamento para tú darle a Dios es que a Dios hay que darle voluntariamente. ¿Cómo hay que darle a Dios? Voluntariamente, cuando alguien te manipula, cuando alguien te obliga a que le des a Dios, entonces ya eso no es bíblico. Otro principio que hablamos el domingo pasado es que a Dios le gusta la generosidad. Amén. Y yo recuerdo que les hablaba de una distinción, digan distinción, o una diferencia entre millonario y la gente de clase media. Y el millonario dice, yo necesito y debo ser generoso. El de clase media no, el de clase media se conforma. La clase media, de la misma palabra clase media, tiene que ver con la palabra mediocridad. Dios quiere que tú vayas más allá, que yo vaya más allá. Amén. Hablábamos de la generosidad. Hoy quiero hablar del poder de la obediencia. Digan el poder de la obediencia. O sea, ese es un principio fuerte a la hora de tú ofrendar. A la hora de cualquier cosa, en cualquier área de tu vida, Dios dice, obedecer ciertamente es mejor. Digan, obedecer ciertamente es mejor. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Versículo número 1 y 2. Dice, porque este Melquisedec, diga Melquisedec, rey de Salem, ¿y qué más era Melquisedec? Vea lo que era Melquisedec. Era número 1, rey de Salem o de Salem. Y además de eso, era Melquisedec, también era sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a quién, a Abraham, que volvía de la derrota, de haber derrotado a los reyes. Y le bendijo, Melquisedec bendijo a Abraham, a quien asimismo dio a Abraham los qué, los diezmos de todo, punto y coma, cuyo nombre significa primeramente, hablando el apóstol Pablo de Melquisedec, significa primeramente rey de qué, rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, digan rey de paz. Y usted sabe lo que la palabra paz significa. Del hebreo es la palabra que, shalom, chelem, chelek. La palabra paz. O sea, cuando hablamos, cuando en la iglesia tradicional llega el momento de decir la paz, entonces todo el mundo se da la paz. Dicen la paz ahí un momentico. Sea. Es para que tú entiendas algo en esta mañana. Cuando la Biblia dice ahí, Jesucristo dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy. La Biblia también dice en Isaías capítulo 9, versículo 6, que un nombre que Jesucristo tiene es que es el príncipe de paz. Y dice Isaías 54, pues pon la cintica ahí, por favor, y lee conmigo Isaías 54, versículo 10, si yo no me equivoco. Isaías 54, versículo 10. Y después regresamos ahí a Hebreos 7. ¿Lo tiene? Creo que ahí en Isaías 54, versículo 10, es que dice la Biblia, porque los montes, ¿qué les pasará? ¿Qué tú crees que le pasará a tu situación adversa? Se moverán, porque los montes se moverán, y los collados que temblarán, pero no se apartará de ti, dice Dios, mi qué, mi misericordia, ni el pacto de qué, de mi paz. Quiere decir que en la mente de Dios la paz es un pacto, es un acuerdo. Ni el pacto de mi paz se quebrantará o se romperá o se disolverá, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. O sea, cuando, escúchame acá, cuando Dios habla de paz, digan paz. Dios no está hablando de ausencia de guerra. Dios está hablando cuando Él dice paz. Búscate Jeremías 29, versículo 11. Después de Isaías viene Jeremías. Isaías, después viene el profeta Jeremías. Y el capítulo 29 del profeta Jeremías dice el versículo 11. Para que no se te olvide nunca. Porque yo sé qué es lo que Dios sabe. Los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Dios, la máxima autoridad. Los pensamientos que Dios tiene acerca de ti, de tu futuro, de tus hijos, de tus nietos, de tu trabajo, de tu universidad, de tu vejez, ¿son pensamientos de qué? De paz. ¿Y no de qué? ¿Cómo son los pensamientos que Dios tiene? ¿Pensamientos de qué? De paz. ¿Y no de qué? Y no de mal, para daros, dice ahí, para darte que el fin, la conclusión, el final que tú esperas recibir. Yo no sé cuál es el final que tú esperas recibir de tu vida. Yo ayer declaraba y decía, Padre, declaro que yo muero en buena vejez y lleno de días. Ese es mi futuro. Hello. Mi futuro es ver a mis hijas en la universidad. Mi futuro es verlas bien casadas. Mi futuro es disfrutar los nietos. Porque la Biblia dice en Proverbios que corona de los viejos son los nietos. Ese es mi futuro, eso es lo que yo pienso. Padre, gracias, porque yo sé que tú sabes. Y Dios nos dice, ¿qué es lo que tú sabes que yo sé? Yo sé los pensamientos que tú tienes acerca de mí. Y son pensamientos de paz, de bienestar, de felicidad. O sea, escucha, Dios no quiere porque no lo hay en la tierra. Familias perfectas. Lo que Dios quiere es que tú disfrutes y que tú vivas como una familia feliz. Ahora hay muchos matrimonios o familias, dicen los psicólogos y dicen los noticieros, que son familias disfuncionales. Pero Dios quiere no familias disfuncionales, Dios quiere familias felices. Que el esposo ame a la esposa, que la esposa ame al esposo, que haya tolerancia, que haya respeto, que amen a los hijos, que amen a los nietos, que dejen la violencia intrafamiliar. ¿Me estoy explicando bien? O sea, los pensamientos que Dios tiene en mi matrimonio es que yo viva bien con mi esposa, con Gabriela, que terminemos el resto de nuestros días, felices. Pastor, ¿cuántos años crees que vas a vivir con tu esposa? Bueno, por lo pronto cualquier 50. Las bodas de oro. Ella hasta me está proponiendo que nos volvamos a casar. Yo le dije, vamos a ver cuándo zumbamos otra vez. Piripipín, piripipín. Pero ahora la que va a entrar por ahí no vas a ser tú, voy a ser yo. Sí, estamos que no se extrañe que en cualquier momento le volvamos a invitar al matrimonio otra vez. Pastor, otra vez, si eso es sabroso. Pero los pensamientos que Dios tiene acerca de ti, di, Padre, te doy gracias porque los pensamientos que tú tienes acerca de mí, de mi familia, de mi negocio, de mi futuro, son pensamientos de paz, planes de bien, de felicidad, de bienestar, de éxito, de victoria, de salud, de prosperidad, planes de que yo no tenga nada de menos ni nada roto. Y yo lo creo. Porque tu palabra es la verdad. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Tu palabra vive y permanece para siempre. Gracias, Señor. Amén. Los pensamientos que Dios tiene acerca de ti son de paz. Que te invada la tranquilidad. Que no seas una persona desesperada, que no tengas una mente negativa, que si te ríes mucho, dice el que tiene mente negativa, es que eso es algo malo que me va a pasar. Y eso no dice en ninguna parte de la Biblia. ¿Aló? Si yo me río, es porque dice el Salmo 126, que él llena mi boca de risa y mi lengua de alabanza. Amén. Hebreos capítulo 7. Hebreos 7. Estamos allí. Estoy hablando del poder de la obediencia. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 4. Porque en el versículo 2 te dije que Melquisedec, dice ahí que significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Dice el versículo 4, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca, ¿qué hizo? Dio diezmos del botín. Dice el versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley de Moisés, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de dónde, de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham, hablando de Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las qué. Yo pregunto, ¿quién era el que tenía las promesas? Abraham. ¿Quién era el que tenía o cargaba lo que Abraham necesitaba para que se le activaran las promesas? Melquisedec. Por eso dice el versículo 7, y sin discusión alguna, diga sin discusión alguna. O sea, lo que sigue ahí, que se le reveló al apóstol Pablo, le están diciendo, lo que sigue en ese versículo 7, no permita que nadie discuta eso, ni tú entres en discusión con nadie. Y sin discusión alguna, el menor es que. Yo pregunto, ¿quién era el menor allí? Abraham. ¿Quién era el mayor de Abraham? ¿Quién era el profeta? ¿Quién era la autoridad que estaba sobre Abraham? ¿Quién cargaba lo que Abraham necesitaba para que se le activaran las promesas? Melquisedec, Génesis capítulo 12, vamos al principio, para que tú veas el principio de lo que Pablo está diciendo. El apóstol Pablo se le reveló eso y él escribió. Vamos al origen. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? El poder de la obediencia. Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a quién, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Eso es lo que Dios le está prometiendo. Y haré de ti una nación que grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás que bendición. Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, dice Dios. Y serán benditas, diga, en ti. No le dijo por ti, sino que le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, incluyendo la tuya y la mía. Amén. Esa es la promesa. Dios viene, y Dios se lo había dicho antes que Abraham, el papá, muriera en Harán. Ya Dios allá en la tierra de Mesopotamia le dijo a Abraham, Abraham, esto, esto, esto y esto. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré, Abraham, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Capítulo 13. Ahí le está dando las promesas. Ahora el capítulo 13, versículo 2. Y Abraham era riquísimo en oración. Ayúdame, tú estás leyendo. Es para que veas en lo que el tipo era riquísimo. Abraham era riquísimo ¿en qué? En ganado y en plata y en oro. Pregunto, según Génesis 13:2, lo que Abraham necesitaba era dinero. El tipo estaba cargado. El tipo era un miquimbín. Dice ahí que era riquísimo. Digan riquísimo. Ahí no dice que era rico, era como riquísimo en ganado, en plata y en oro. Oye, les tengo un chiste, pero el chiste tengo que pasarle la hojita, porque es que el chiste está en la hoja. O sea, pero no es mi hoja, es la hoja de donde lo arranqué. Soldado, hazme un favor. Ves allá y en el bolsillo de adelante del maletín hay una hoja de revista. Tú vas a ver un animal ahí, no me digas cuál es. No te vayas a asustar. Seguimos acá mientras que él llega. Pero Abraham, dice que Abraham era riquísimo ¿en qué? En ganado, en plata y en oro. Capítulo 14. Yo pregunto, ¿Abraham necesitaba dinero? No, tenía las promesas. Capítulo 14, versículo 14. Y oyó Abraham, ¿qué fue lo que oyó Abraham en el capítulo 14, verso 14? Que su pariente Lot, su sobrino, estaba como prisionero o secuestrado. Y armó a sus criados, los nacidos en su casa. ¿Cuántos eran? 318. Y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche. Yo le doy el consejo que en su casa lea todo el capítulo 14. Para que veas que Abraham peleó contra 16 reyes. Y Abraham peleó contra ellos y con 318 los venció. Déjame mostrarte acá, ve. Ve, este es el chiste. Verlo aquí, ve. De aquí a un momento yo le digo, Gabriel, pásale ahí para que la gente lo lea. Pero te voy a dar una clave, porque ayer se lo di a una hermana, a una jovencita, leyó, pero no vio el dibujito y no se pudo reír. Y a mí no me gusta que me dañen mis chistes. Los chistes son para reírse. Lo voy a poner aquí. Después se los muestro. Vamos a seguir para no perder la secuencia de esto. Dice el versículo 15. Y cayó sobre ellos ¿de qué? De noche. Él y sus siervos. Y les atacó. Y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró ¿qué? Todos los bienes. Y también recobró ¿a quién? A Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle de ¿qué? Del rey. Ahora en el verso 18 aparece otro personaje que no es el rey de Sodoma. Entonces Melquisedec, ¿rey de dónde? De Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué fue lo que sacó? Pan y vino, símbolos de ¿qué? De cuerpo partido y sangre derramada. Le está diciendo Abraham, Dios quiere hacer un pacto contigo. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? Y dice en el 19, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham que los diezmos de todo. Si usted lee el capítulo 13, si usted en su casa lee el capítulo 12, ahí es la primera vez cuando aparece la palabra diezmos en la Biblia. Y una pregunta que uno se hace es que uno dice, ¿quién le habrá enseñado esto a Abraham? Abraham recibe por revelación. Ese que está ahí es el sacerdote que yo tengo y que tiene una bendición que si tú la recibes, Abraham, él, las promesas que yo te di en Génesis capítulo 12 se te van a activar. Abraham, véame en Quisede, ese personaje hasta parece extraño en la Biblia. Pastor, ¿y por qué Melquisedec parece extraño? Porque después de ahí, tú no ves a Melquisedec por más ninguna parte. Tú lo ves proféticamente hablando allá el rey David en el Salmo 110. Pero así en vivo y en directo, como ahí en Génesis 14, no lo vemos después que él bendijo a Abraham. Ven acá, vamos a decir que tú eres Abraham. Y este que está aquí en Melquisedec. Y yo te bendigo, bendito sea Abraham, alias Gabriel Antonio. ¿Ah? Calificado para prosperar, eso es bendijo. Te estoy calificando para que prosperes y sobresalgas en todas las cosas. Porque te estoy entregando lo que tú necesitas para que las promesas que Dios te dio en Génesis capítulo 12 se te activen. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Ahora vamos a decir que el lapicero son los diezmos. Y Abraham cogió, tácate, los diezmos. Mira, te voy a explicar el poder del intercambio, que es una ofrenda. Esto no es juego. Cuando Abraham hizo así, que traspasó de estas manos a esta, Abraham con esto, o cuando tú te paras e intercambias ahí, lo que tú estás quitando es al profeta y te estás exponiendo a lo que tú necesitas para resolver lo que tú necesitas resolver. Por eso es que Dios dice, no es con fuerza, ni es con ejército, es con la unción de mi espíritu, dice el Señor. Yo me estoy explicando bien. Es para que tú veas, cuando tú coges un billete de 1,000 o una moneda de 100 pesos, o 1,000,000 de pesos, 10 millones de pesos, la cantidad que Dios te ministra o que me ministra a mí, cuando uno aprende y sabe eso, uno se está exponiendo. Yo pregunto una vez más, ¿Abraham necesitaba dinero? ¿Melquisedec necesitaba dinero? No, si era el rey de Salem, él era el rey de paz. Abraham no le estaba haciendo un favor a Melquisedec. Dios era el bueno. Y Dios dijo, mi hijo Abraham, mi siervo Abraham, necesita algo que le active las promesas que le acabo de dar. Entonces Dios viene y establece un sacerdote. Y ese se llama Melquisedec. Y Melquisedec cargaba lo que Abraham necesitaba. Y ellos, mira, ay, yo creo que Dios te ha puesto a mí en tu camino. Y Dios te ha puesto a ti en el mío. O sea, nosotros no nos hemos conocido por casualidad. Dios dijo, te voy a presentar a un personaje que tiene los ojos verdes. O sea, no es casualidad que tú estés aquí. Eso no es casualidad. Dios no hace casualidades. Dios no se mueve por eso. Dios tiene un propósito eterno. Entonces, así como Abraham, Dios le dio a Melquisedec, así al pastor Joel te lo han dado a ti. O sea, yo no estoy por casualidad. Yo soy un siervo de Dios, soy un ministro de Dios. A mí Dios me llamó. Yo estaba trabajando muy bien y ganando plata muy bien. A mí lo que Dios me llamó, me hizo una invitación. ¿Tú quieres ser pastor mío? Y yo le dije, amén. Pero igual que tú, yo estaba trabajando. Yo estaba bien. Imagínate tú que cuando el último sueldo que yo recibí, el último sueldo que yo recibí, fueron 700 mil pesos. Eso te estoy hablando de en los 90, por allá. Y yo me ganaba 700 mil pesos y lo que dictaba era una hora de clase de inglés al mes. Le estaba enseñando a unos árabes en Boca Grande. Ellos no hablaban español, yo les enseñaba en inglés. Ellos hablaban su poco garabato, piriquiriquiti. Y yo les enseñaba, how are you? La clase se la cobraba a 10 mil pesos la hora, 7 mil, algo así. Total que el total de las clases al mes eran 700 mil pesos. Una hora de 10 a 11 de la mañana, imagínate tú, una hora de trabajo, 700 mil manducos. 700 paquetes ahora son plata, imagínate allá. Estaba bien. Lo que pasa fue que ese Dios, creador del cielo y la tierra, me llamó a hacerle un trabajito, a llevarle una encomienda. Y yo le dije que sí. Por eso yo estoy en esto. Yo no estoy en esto porque yo no tenga más nada que hacer. Yo estoy en esto es por obediencia a Dios que me llamó, que es el mismo Dios tuyo. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? Ven, después mira el capítulo 15. Ahora el capítulo 15, ya Abraham. Vamos a leer versículo 19 del 14 otra vez. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, de Dios Altísimo, creador de los cielos y qué, y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces viene el rey de Sodoma y le dice, dame las personas y toma a mí los bienes. Y Abraham le dice que no. Y en capítulo 15 dice, después de estas cosas, después del encuentro entre Melquisedec y Abraham, vino la palabra de Dios Abraham en visión diciendo, ya no se le aparece Melquisedec, ahora lo que se le aparece en visión a Abraham es la que es la palabra de Dios. Después de estas cosas vino la palabra de Dios Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, no tengas miedo. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera que grande. Y respondió Abraham. Vea que la oración es un diálogo entre Dios y uno. Y respondió Abraham, Señor Dios o Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado qué, prole. Y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Yo pregunto, hasta donde hemos leído, ¿cuál era la preocupación de Abraham? Que no tenía hijo. ¿Él necesitaba dinero? No, ¿qué era lo que él necesitaba? Un hijo, porque Dios le estaba diciendo, en ti serán benditas todas las que, las familias de la tierra. Y desde que Dios le dio la promesa, hasta el capítulo 15, ahí donde vamos leyendo, Abraham estaba diciendo, pero ¿cómo así que seré, que serán en mí benditas todas las familias de la tierra, si yo no tengo hijo. Yo lo que tengo es un esclavo aquí, ve ese Eliezer, verlo ahí, Eliezer, ven acá. ¿Cómo así ese Dios? Entonces él está preguntando a Dios, pero ¿cómo así? Si no me has dado prole, Señor. Yo no sé qué es lo que tú necesitas. Yo no lo sé, Dios lo sabe. No sé qué necesita tu matrimonio, tu propia vida, tu cuerpo en la salud. Yo no sé qué necesitas tú. Una esposa. Será un esposo, un novio. Será el dinero del semestre de tus hijos. ¿Qué será? Dios lo sabe. Dice el versículo 4. Luego vino a él palabra de Dios diciendo, ¿qué fue lo que le dijo? No te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Le dio cuatro palabras, así será tu descendencia. Mira las estrellas del cielo. Supongo yo que era de noche, porque las estrellas salen es de noche. Hello. La única estrella que sale a la hora que sea soy yo. Y tú, somos estrellas de Dios vivo. Y creyó. Diga creyó. Ahí está la clave, el secreto, ¿eh? Y creyó a Dios. Abraham no solamente creyó en Dios, sino que le creyó a Dios. Oye, recibo lo que tú me estás diciendo. Y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Dios que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Dios, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Mírame acá antes de seguir leyendo, porque yo estoy hablando del poder de las ofrendas, para que tú veas a ese Dios que cada vez que tú te vas a presentar delante de Dios, tú no te puedes presentar con las manos vacías. En el capítulo 14, Abraham estaba cargado de dinero. Cuando Melquisedec lo bendijo, ¡tácata! Ahora Abraham está hablando con Dios y Dios le dice ahí, tráeme una becerra de qué. De, ayúdame, está leyendo. De 3 años. Tráeme una becerra de ¿cuántos años? De 3 años. ¿Y qué más? ¿Y una cabra de qué? De 3 años. ¿Y un carnero de cuántos años? De 3 años. Y una tórtola también. Y un palomino. Diga conmigo, ofrenda. Y tomó él todo esto. ¿Y qué hizo Abraham? Y los partió, ¿por qué? Por la mitad. Y puso cada mitad, ¿dónde? Enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de qué, de rapiña, ¿sobre qué? Sobre los cuerpos muertos. ¿Y qué hacía Abraham? ¿Las qué? Las ahuyentaba. Di conmigo, a palo limpio. Imagínate a Abraham, ahí están los cuerpos muertos. Por ahí no hay, cógeme un palito de la batería, ven. Y tú vas a hacer el papel de Abraham. No, uno solo, tú. O coge los dos y encienda. Ahí están los cuerpos muertos. Cuando yo pregunto, cuando Abraham partió por la mitad la cabra que Dios le mandó, ¿qué más fue lo que Dios le mandó? Una cabra, una becerra y un carnero y los partió por la mitad. ¿Qué tú crees que derramaron esos animales? Sangre. Y entonces eso es símbolo de ¿qué? De pacto. ¿Cuerpo partido qué? Sangre derramada. Entonces, lo que Abraham estaba viendo ahí era el pacto, la sangre derramada. Pero venían aves de rapiña, goleros, chulos, a comerse el pacto. ¿Y qué hacía Abraham? Las ahuyentaba. Cuidado, ahí, tágara, tágara, tágara, dale, dale, tágara. Tan. O sea, ¿qué te estoy compartiendo con esto? No te canses, Abraham. ¿Por qué te cansaste? Si tienes que darle el manduco. O sea, ¿qué te comparto con esto? Que tú tienes que espantar a las aves de rapiña que quieren comerte tu pacto. Tú tienes que ver cualquier pensamiento de duda, cualquier pensamiento de incredulidad, cualquier persona que venga a hablarte negativo, tus hijos no van para la universidad, tienes que espantarla. Porque Dios cumplirá su propósito en mi vida. Porque Dios es el Dios de verdad. Dios no es Dios de mentira. Dios es Dios de verdad. Aló. Dice el versículo número 12. Tienes que espantar de tu mente la duda, la gente negativa, la incredulidad, el desánimo. Ahuyéntalas a palo limpio. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño ¿de quién? De Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Aló. Yo no sé si a ti te ha pasado como a mí, que me pasó como a Abraham. A uno le cae el temor de una grande oscuridad. ¿Será que lograré cumplir con este propósito que Dios me ha encomendado? ¿Será que mi cuerpo se sanará? ¿Será que lograré llevar a cabo felizmente el matrimonio con mi esposa y mi esposa conmigo? ¿Será que mis hijos serán lo que yo quiero que ellos sean en esta vida? A veces los temores, ¿sabes qué es lo que paraliza a la gente? Que están llenas de temores. Ellos no emprenden retos de fe porque les da miedo. Ellos tienen miedo si fracaso. ¿Y por qué no se preguntan lo contrario? ¿Y si conquisto? A veces la gente piensa muy negativamente. Y te dije un día que los negativos son tan negativos que les da un desmayo. Y cuando vuelven, no vuelven en sí, sino que vuelven ¿qué? En no, porque son negativos. El lenguaje de ellos es: no tengo, no puedo, no hay, se acabó, está muy caro, la vida está dura, lo que gano no me alcanza, piqui, piqui, piqui, piqui. Y ellos se desaniman. Ese temor de esa grande oscuridad, donde todo parece a veces imposible, en la casa no hay dinero, mis papás, esto. Ya, ¿por qué estoy hablando de esto? Aquí hay diferentes estratos. Estrato 0, 1, 20, estrato 6, estrato 7, 8, 9. El estrato donde tú vives, ¿qué? Es menos 1, ya es 0. Ya, y eso que es, vive en estrato 0, es dentro de 3 meses termina la universidad. ¿Tú no le puedes dar un aplausito al Señor? La Biblia dice que hay que gozarse con los que se gozan. ¿Va a terminar la universidad? Entonces dice: podré, pude, no me dejé robar mi sueño. espanté las aves de rapiña. Y de ahí para allá, yo no sé si él es un pastor en potencia. Yo. Hay gente que le tiene miedo. El hermano que está aquí, Raimundo Llano. Oye, Dios es tan bueno que la semana pasada pensé en ustedes. Y pensé en el pastor Leonardo. Oye, Dios me lo presentó tin, tin. No sé por qué. No nos volvimos a ver. Y era como que Dios diciéndome, tranquilo, que yo te lo voy a llevar el domingo. Yo no sé si él está aquí porque él sea un pastor. La doctora María Isabel, la esposa de un pastor, yo no sé. No, pastor, yo soy el médico. Bueno, la pastora Sandy allá es médico también y Dios le dijo, tú eres la esposa de este, el pastor. Y está ejerciendo también un poquito la medicina y tienen fundación allá en Barranquilla, trabajando con niños de estrato bajo y poniendo al servicio su vida y todos los conocimientos que Dios les ha dado. Entonces yo no sé si el hermano Raimundo, el mismo Enrique que gritó, que si Ronnie era pastor y él gritó ahí atrás, amén, y era Dios hablándole al mismo. ¡Hey! Yo no sé por qué la gente le tiene miedo si ciega.